inviertas en ti. Con mi patente contribuyo a que todas las comunas tengan educación de calidad. Ingresa a vitacura.cl o dirígete a cualquiera de los 13 puntos de atención habilitados para ti. El 62,5% de lo recaudado beneficiará a comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Si hoy no alcanzas a pasar por el Jumbo, relájate. Con Jumbo App todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Una radio para gozar la vida. ¿Escuchas? ¡Oasis! Oasis FM 102.1. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Placitalia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Y es lo que te estaba diciendo, ministro, Marcelo. Ministro, ¿es verdad, sí, que ahora le dicen el sanguchito de palta? ¿Por qué dices eso? Porque lo apretan. Acompañamiento sanitario para ti. Suelta todo. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Son las 6:02 y hay 29 grados, Marcelo. Mira qué agradable. Catalina Chaki con nosotros. Catalina Chaki presente. Miguel Iván y Manolito. En los descuentos, la Cata. Encuentro que 29 grados se sintieron igual como 32. Ya, que cortemos. Qué calor que hizo. No, la cuestión. Yo tuve que andar una cuadra. Caminaste ¿y? Una y era cuadra. Era otra cosa comparado con los 33, 34. Los 33, ¿eh? Hablando de 33. En el refugio. ¿Saben cuántos casos hay de coronavirus actualmente en Chile? Diga 33. 33. La edad del señor, ¿eh? Ahora, yo vi esa conferencia, ese comunicado de Mañalich. Y él no es lo no mismo. No te burles de mí, Marcelo. Y él dijo, esto es la punta del iceberg. O sea, estos 33 son los que fueron, se hicieron un test. Ahora, y dieron positivo, pero la posibilidad de que sean muchos más los que están enfermos y no se han hecho el test, claro, está ahí. Es increíble. Pero Mañalich, cuando dice 33. Ah, la S final. Sí, se la... pero dice acompañamiento sanitario. Ahí sí, despliega. Pero cuando con las terminaciones con E... Se va a la BA. Entonces, oye, el tema del momento, es, déjame que te interrumpa. Sí, por favor. Es que no está interrumpiendo a nadie porque en el fondo estábamos callados, así sí. Que te digo, queríamos que hablaras. Yo te interrumpí a ti, disculpa. Que yo lo voy a interrumpir a todos. Dime. No, dale. Estamos conversando. No, que está la escoba en Brasil porque se supone que el jefe de prensa de Bolsonaro tiene coronavirus. Hay un secretismo absoluto. Jair Bolsonaro la semana pasada ninguneó el coronavirus, pero estuvo hace 3 días con Trump y Pence en Washington. ¡Wow! Entonces ahora hay un secretismo total con respecto a esto. La Casa Blanca acaba de decir que no va a hacerle ningún test. ¿Cuánto tiene Trump? ¿Bolsonaro de edad? ¿Bolsonaro? No tengo idea. Pero es un gallo. ¿Cuánto le echáis a Bolsonaro? El que es muy riesgoso es Trump. Trump está en el grupo de que se mueren todos. No, así que lo de Trump es complicado. Bolsonaro tiene 64 años. Está pedido, ¿ah? y Donald Trump tiene... ¿80? No, nada que ver. ¿Cómo no? Tiene 73. Parece 80. Mira, pero bueno, efectivamente... 73. Han sido horas decisivas, no en cuanto al avance del coronavirus, sino en cuanto a las medidas que distintas naciones han ido tomando en este contexto. Lo primero, Estados Unidos ayer canceló todos los vuelos desde Europa a Estados Unidos. Volviendo aquí a nuestra parte del continente, Argentina canceló todos los eventos masivos, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Con ello, cancelado, por ejemplo, el Lollapalooza, lo cual nos trajo el coletazo a nosotros, podríamos decir de que nuestro Lollapalooza también se suspendió. Ahí está trabajando la organización para ver si se realiza el segundo semestre. Pero además de eso, otras cosas han pasado hoy día. Por ejemplo, vamos en fútbol, que es lo que a usted le importa. No. Tengo dudas por gente que compró entradas para ese espectáculo. ¿Qué pasó? Lotus todavía... Ese espectáculo. Te está saliendo un poco así, ¿eh? Ese espectáculo. Lotus, que es la productora detrás de Lollapalooza en nuestro país, hizo solo un comunicado de prensa muy cortito porque... Y esto ya es teoría periodística. De que... Dice... No, lo que pasa es que dio la sensación de que Mañalich un poco se le anduvo saliendo esta cuestión. ¿Por eso digo sanduichito de palta? Pues, sí, como que le preguntaron y a lo primero dijo que sabía el Expomín, que recordemos lo primero, el primer golpe al Expomín fue eliminar a las promotoras y ahora Marcelo no va. Marcelo Chile cambió. Y ahora no va. Creían que era Expominas y era eso. Y no era. Oye, estaba leyendo recién en Broadway, por ejemplo, ¿ya? Todos los teatros cerraron las puertas. Es que esos son el tipo de medidas que se están tomando. Si nos vamos, por ejemplo, a temas deportivos, la NBA cancelada. Cancelada, suspendida en el fondo. En algún minuto, según el avance, esto va a volver. Lo mismo pasa con Lollapalooza, con la mayoría de los eventos. Lo más probable es que las clasificatorias se atrasen un mes. Dos meses. Ya está confirmado que las clasificatorias se van a atrasar. O sea, las fechas que venían ahora en dos semanas pronto más no se van a jugar. Eso ya está confirmado. A nosotros hay que no nos conviene. No solo en Asia, nuestro plantel ya es mayor. Es decir, son dos meses más viejos. Es muy malo. Eso en cuanto al fútbol, lo mismo ocurre con la Libertadores y la Sudamericana. En Argentina los partidos se jugarán sin público, por lo que tengo entendido. Y acá también. Y al igual que en otros países del mundo, en España tengo entendido que finalmente cancelaron los partidos que en un principio se iban a jugar sin público. Hay algunos jugadores que cuando les toque el fin de semana se van a comentar, entre ellos, oye, qué poco público vino hoy, porque los cuatro que vinieron la semana pasada no vinieron. Ya no venía público. Oye, hay jugadores, por ejemplo, de la Juventus, leí hoy día, que está con coronavirus, un jugador de la NBA con coronavirus. Hablábamos de una ministra en España que estuvo en contacto con Giorgio Jackson hace algunos días. La segunda de una lista de presidentes del mundo que están con coronavirus. Sí, y son montones. Y Tom Hanks es el más importante de todos. No estaba leyendo. Me mandaron acá un WhatsApp. Perdón por interrumpirme. Y yo después voy a ir a otra cosa, Marcelo. Pero los hijos de Tom Hanks, Chet y Colin Hanks, mandaron sendos mensajes por distintos medios. Hay uno que tiene una pinta muy curiosa. A ver. Que tiene todo el cuerpo tatuado. Fantástico. Sí, y él. Apruebo. Él dice: gracias a todos, mis padres, efectivamente, pues son los dos padres los que tienen coronavirus. Está filmando en Australia una película de Lars Burman sobre Elvis Presley. Hace como de manager, no sé qué hace Tom Hanks. ¿Con el Parker? No sé si hace con el Parker o alguien por ahí, pero está filmando esa película. Es la biopic que se está trabajando de Elvis Presley. Y él entonces dice que están bien, que ni siquiera están muy resfriados, no están muy enfermos, pero lo están tratando fantástico, que gracias a todos. Porque yo decía, vamos a perder a Tom Hanks. Es un compadre que superó naufragios, secuestros de barcos. Aterrizó en medio de un río congelado. Sin problema. Se salvó al soldado Ryan. Tuvo sida. Y salvó. El Apolo 13, con Houston tenemos un problema. Y ahí está, ¿tú crees que esta cuestión? No, el coronavirus no le hace nada. Por el buen Nico Quilla, hombre. Y bueno, el presidente Piñera, el día sábado, según lo que anunció hoy día Mañalich, el día sábado debiera hacer comunicado de prensa, un punto de prensa con la gente, no sé si será cadena nacional, pero en el fondo el día sábado el presidente va a hablar y va a informar de todas las medidas que se van a tomar en nuestro país entonces para contener este brote de COVID-19 que está en todas partes del mundo. Y ahora pasamos a esa etapa donde se empiezan a cancelar eventos, cuestiones, ya estamos en pero esa. Pero lo nuestro es precaución. Mira, todavía, hasta este momento hay trazabilidad, es el término que se está usando, ¿cierto? Que es en el fondo... Sí. poder trazar, aunque sea contacto entre personas en nuestro país, sabemos de dónde viene. Sabemos de dónde viene. Todavía ¿y estamos a dónde va? En, claro, todavía no sabemos lo, a dónde va. Porque Lollapalooza es el festival más zorrón de Chile. Entonces, imagínate, toda la gente de ahí, al menos el 50% fue Italia. Entonces, ya sabéis cómo. No, para que haya seguir. No, y no, Mañalich, aquí cuando se le escapó, se le cayó el cassé. Entre otras cosas, hizo el cálculo, van 250.000 personas, se van a infectar 17%, ese 17% son no sé cuántos miles y esos van a infectar. Entonces, sí, ese tipo de evento. En eso estamos de acuerdo. Ahora, tú sabes que la gracia acá, lo comentaba en la mañana, sí, es mantener la curva de contagio lo más plana posible, que no venga como un pic de contagiados. ¿Qué le pasó a los italianos? Porque los establecimientos hospitalarios no dan abasto si es que son todos al mismo tiempo. En cambio, si se extiende en el tiempo y la curva es lo más plana posible, puede dar abasto. Ahora, bueno, la frase que han ocupado en España, que es bastante buena, yo creo. Puede ser que a ti te dé, y si te dé, te dé de manera bastante suave. ¿Ya? Pero puede ser muy grave para alguien que quieres mucho o para un ser muy querido. O sea, es para que no minimicemos, porque no siempre minimicemos. Hemos hablado puedes, que tiene. Ellos dicen, puedes matar a alguien. Es para que la gente tome en serio. Ay, me da lo mismo que me da y claro, se me. No seas individualista, que tanto. Sino que sea anda, una cosa. Andalar y ese tipo desde de cosas. Mañana nosotros vamos a comenzar una campaña con canciones alusivas. Claro. Alusivas, bueno, al comino. Lávate las serían manos. ¡Manos! ¡Para que no te dé corona! Oigan, pero lo que sí, hablando de que varios eventos se están cancelando, algunos se reafirman. Por ejemplo, la Teletón confirmó la realización de su campaña solidaria y lo mismo con el tema del plebiscito, el gobierno lo ratificó y aseguró todo el esfuerzo para que su convocatoria se realice. Sea mayor. Con la frase que Marco imita muy bien, el acompañamiento sanitario. El acompañamiento sanitario. Vamos. Hola. Un angelito. ¿Piensas que soy sexy? Tienes 70 años, hombre, ¿cómo vas a ser sexy? We'll be right back. perdona. Argentina acaba de suspender. Lávate la mano, canta cumpleaños feliz varias veces, no sé. ¿Qué suspendió a Argentina? Argentina suspendió los vuelos, las llegadas de los vuelos desde Estados Unidos, Europa y Asia. Qué divertido, que es como la apuesta hacia el póker, ¿eh? Trump dijo que no lleguen de Europa, dice, lo tuyo, ¿ah, sí? Lo y tuyo más, y más. Fernández, doblo. Donde lo pongan, ¿eh? Bueno. Oigan, les tengo una noticia que no tiene que ver con suspensión ni con coronavirus, sino que tiene que ver ya con el fin de algo que ha sido muy criticado este último tiempo en nuestro país, y se trata de la PSU. Hoy día se informó desde el Ministerio de Educación que habrá una serie de cambios a esta prueba. Más que serie de cambios, finalmente no será PSU, no es que se le hará algunos cambios. ¿Y cómo se va a llamar ahora? Todavía no tiene nombre. ¿Juan? ¿Qué significará Junta Unitaria? Yo le pondría de... un nombre de fantasía. ¿Ya? No una sigla. ¿Para qué una sigla? Algo simpático, algo, claro. Adidas. Algo de marketing. Como el Oscar, que se llama Oscar, que se llame la... ¡Pum! La chaucha. Propongo, la chaucha va al peso. Propongo Marcela. Claro, puede ser. O no, una cosa que sea como deseada, la estrella fugaz. ¿Viste la estrella fugaz? Dos veces. ¿Y te llegó? Dos veces. Oye, espérate. Ya, ¿y cuáles son los cambios? Vamos con alguno de los cambios entonces que va a tener esta nueva prueba de acceso, se le está llamando por el momento, y que va a debutar el 2022. La PAX. ¿PAXE? La PAXESO. PRUAC. No. ¿Qué es mío? No, y el tuyo son, sí. Son menos preguntas, parece. Mira, son menos preguntas, pero lo primero es que habrá solo dos test obligatorios, el de matemática y el de lenguaje. Hoy en día, en muchas partes, igual te piden dar una de las otras, ya sea historia o ciencia. Sí. Claro, estas son las únicas que van a ser obligatorias de aquí en adelante. Se va a llamar competencias lectoras y competencias matemáticas. Van a tener efectivamente menos preguntas, pero no solo eso, también van a medir efectivamente competencias, la aptitud que tiene... O sea, vale, volver a lo que teníamos nosotros. ¡Qué fea la aptitud! Y como dice aquí en la nota de El Mercurio, van a ser un poco como competencias básicas. O sea, no, ¿usted ya se acuerda? Plan de redacción, conectores y esas cosas. Tú podías saber leer, escribir bien, podías funcionar perfecto en el mundo y de repente habían cosas de plan de redacción que no... Ya, menos conocimiento y más aptitudes. Exacto. Cosa de igualar más la cancha entre, exacto, los colegios con muy buena preparación y los que no. Ahora, van a ser 65 preguntas, si mal no recuerdo, la de lenguaje tenía como 80 y la de matemáticas 70, algo así, sí. Así que van a ser un poquitito más menos, cortas. Menos preguntas. Menos preguntas y más NEM. Y más básicas las... claro, más ranking y más notas. ¿Alguno no, todavía diría... no se sabe eso, perdón. Todavía no se habla de como los porcentajes, porque finalmente el porcentaje de NEM, el porcentaje de tal y tal prueba, eso lo pide la casa de estudio. Allá. En una universidad te pueden pedir 30% lenguaje, 30% matemáticas, 30% NEM, y en otro te pueden pedir 40%, 20%. Claro, indica que va a subir el NEM, eso es lo que informaban. Pero también otra cosa que va a pasar, tal vez, es que en muchas carreras van a pedir pruebas específicas ahora. Bueno. Pruebas especiales. Especiales de la propia carrera, ya. Eso como es se hacía en teatro, en música o en arquitectura. Claro, o sea, el proceso va a ser un poquito más engorroso. Engorroso. No sé si engorroso va a ser más largo. Enfocado a lo que tú quieres entrar a estudiar en pero el si nadie sabe. ¿Tú sabías? Yo entré al tiro. No, mentira, no entré al tiro periódico. ¿Tú qué entraste? Yo primero quería diseño. No te puedo creer. Y fui, Marco, fui un día. ¿No eras publicista tú? No, soy diseñador. Y Miguel Iván entró algo así como derecho antes. Mira, ¿viste? Mira, perdido, o sea, a los 17, 18 uno no tiene idea. Y Manolito va a dar la PSU ahora, en este nuevo proceso. Recién. Pero bueno, además de eso, también habrá tres pruebas electivas. Hasta el momento solo teníamos historia y ciencia. Sí, ahora se va a agregar una específica de matemática. Ciencias, historia y matemática avanzada. Acabo de escuchar un garabato terrible que le dijo Miguel Iván. No, es que no sabemos lo que dice, sí. Una específica de matemáticas para que son las carreras muy... Matemáticas avanzadas, matemática. Me imagino quizás para la ingeniería, quizás física, quizás matemáticas. El ábaco. Y bueno, va a haber un periodo de transición, por supuesto, en este proceso 2020 y en el 2021, en que las pruebas que van a seguir siendo como las tenemos actualmente, pero sí van a disminuir las cantidades de preguntas. Es un año, el de ahora, el del 20, del 20 al 21, y del 21 al 22 ya es la nueva prueba. Cuando hablamos del proceso del 21 nos referimos a la prueba que se da ese año para ingresar al 22, así que no, esto es la que se da el 22 para ingresar al 23. Ah, y el 23 para el 24 ya está. Estamos, Flor. ¿Y el 25 no, para el 26? No creo que exista para ahí a esa altura, Marcelo. No va a quedar nada. No va a quedar nada. Va a ser un desierto. No, ¡desierto! ¡Lávate las manos! Perfecto, vamos con una canción. Esto es Everybody Singing King. La porcina regresó al año siguiente. Por sí o por no. Sí, pues como la segunda parte, como la Pantera Rosa ataca de nuevo. Lo y mismo. Espérate, y un paréntesis, leí ayer una noticia de una señora que había dado positivo en un principio por coronavirus acá en Chile. ¿Ya? Y que después se dieron cuenta que era una cepa antigua de coronavirus, no COVID-19. Por eso efectivamente se hace la diferencia. SARS. Porque allá puede ser cualquiera de las antiguas. Mira. Bueno, lo que están haciendo los gringos, y a propósito de eso estábamos conversando, es que están viendo el ciclo de coronavirus, ya que en China está bajando, para saber si efectivamente todos los años vamos a tener una epidemia de coronavirus o algo. Y hay así. Que vacunarse contra el coronavirus. ¡Exacto! Todos los años. ¡Exacto! Cuando salga la vacuna. Porque la van a inventar. La están desarrollando, y aquí en Chile incluso un grupo de coronavirus, coronavirus, coronavirus. No, en Chile hay una idea que es cortar las manos a la gente. Sí. Dice que es infalible. De las manos. Mira, Seremi por dichos de Mañalich sobre antiviral creada en la Universidad de Concepción. Vamos a hablar cuando tenga la validación del Instituto de Salud Pública. Mira, así que están trabajando. Yo me ofrezco para probar eso. Ni un problema.

¿Por qué tengo que comer toda la comida? Porque es importante para tu crecimiento y desarrollo. ¿Por qué tengo que tomar Pediachol? Porque tu pediatra me recomendó apoyar tu nutrición mientras sigo intentando que te alimentes bien. ¿Y por qué? Porque Pediachol es completo, balanceado y contiene los nutrientes claves para tu desarrollo y crecimiento. Además, es el único clínicamente comprobado. Consulta con tu pediatra cuando apoyar su nutrición con Pediachol y ayúdalo a llegar más lejos. En esta vuelta a clases, aprovecha un 30% de descuento en tu segundo tarro Pediachol, solo en locales adheridos. En marzo, tu BMW viene recargado de beneficios. Elige tu nuevo BMW y haz un upgrade a tu mantención ya incluida adquiriendo el programa Service Inclusive Plus por solo 500 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio transferible y que aplica a toda la gama BMW? Además, ven y consulta en nuestros showrooms de todo el país por oportunidades únicas en la compra. BMW, el placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de marzo de 2020. Consulta en punto de venta por condiciones de programa Service Inclusive Plus y mantención incluida. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. 6:32. Y vamos a hablar de un tema que tiene al planeta en vilo, pero al mundo de la música, de los espectáculos, aún más que el coronavirus, porque se han suspendido un montón de cosas en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy día se anunció. Bueno, vamos a hablar de eso con Pablo Marque antes de, claro, de entrar en el detalle. ¿Cómo están, ¿no? muchachos? No mates al mensajero. El especialista en música de esta emisora, ¿no? Oigan, hoy día teníamos pautado por esas cosas de la vida una entrevista con la organización de Lollapalooza. Estaban claro. En nuestra pauta y claramente no se va a poder conversar porque no hay mucho que decir. Ellos este momento van corriendo a la altura de Paine. Mira, lo que pasa es que lo que ustedes decían círculo, tan ¿no? claramente hace unos minutos, lo que pasó hoy día en la conferencia de prensa del ministro Mañalich fue un adelanto de lo que se estaba trabajando y planificando. ¿A qué me refiero? Lola iba a anunciar esto en los próximos días. Ya ¿este era Lola Sudamérica o no, solo Lola Chile? Lola Chile, coordinado con Lola Argentina. ¿Que ya lo anunció? Porque era la misma fecha, 27, ya. 28 y 29. Pero Lola Brasil finalmente es el gran Lola de Sudamérica. Y Lola Brasil hasta ahora no ha suspendido. Porque lo que quieren hacer para de alguna forma hacer bien esto y tratar de demostrar que finalmente es un problema de salud mundial, ¿sí? y que se escapa un poco de las manos de la organización, es anunciar la postergación y dar inmediatamente una fecha. Claro. Porque si tú das una fecha, el 20, 21, 22 de noviembre, ¿no? Da lo mismo, finalmente estás dando una señal de que el concierto se va a hacer. Se va a hacer, y el tipo que compró, que hay harta gente que compró el ticket, se queda más tranquilo. Y se queda más tranquilo y no empieza todo lo que implica, esta chava va a significar qué pena devuelven, va a valer después o no. Entonces, claro. La idea era hacerlo así, dar una fecha de postergación inmediata. Y ahí para eso le dijeron al gobierno, aguántenos hasta el sábado. Seguramente estaban en eso, estaban haciendo una serie de reuniones, pero bueno, finalmente se anunció primero. Lo que se dijo oficialmente es que la producción le había pedido al gobierno cancelar, que es una forma también bien confusa de decir quién pidió primero, cuál era la indicación. ¿Quién, pero quién manda quién? Finalmente, el la Ministerio situación de Salud ya se determinó la suspensión, que se supone que se podría activar en noviembre. Ahora, sí que eso es así, ojalá que sí sea, que se haga en noviembre el próximo Lola en Chile o en octubre o la fecha que se decida. La pregunta es, ¿podrá venir el mismo cartel? Claro, los mismos artistas. Muy difícil. O sea, algunos van a muy morir. Muy difícil, algunos van a morir, exactamente. Otros van a tener que reagendar otros conciertos y hay que privilegiar claro. también dónde pagan más. Dónde. Barque es cambiar. Muy difícil que los... Bueno, no sé cuántos son, eran 180, pero hay muchos chilenos, pero pongámosle que son 30, 40 internacionales. Pueden venir de nuevo en la misma fecha, en los mismos días, a los dos países y a Brasil también, porque Lola no se sostiene si simplemente se hace en Argentina y Chile. Tiene que hacerse en Brasil, porque si no, no dan los costos. Bueno, entonces, pero antes cuando era solo en Chile, ¿se daban los costos? Pues. Es que, claro, pero es que en esos años el mundo ha cambiado. Lola no ganaba plata, al contrario, perdía plata. Perfecto. Y eso fue una inversión que finalmente se fue pagando cuando se fueron sumando otros Y se hace algo después en Perú y en Colombia, entiendo, que no se llama Lola. Claro, pero no es... Se llama Lula. No sé si es la misma organización. Pero, pero sí con las mismas bandas, claro. Sí, sí, bueno, sí. Es que aprovechan también el viaje. Y que hacen los shows paralelos. Y seguramente los empresarios. Bueno, Coachella con festival más o menos parecido en Estados Unidos se suspendió, pero inmediatamente anunciaron que en octubre. En octubre, entonces eso de alguna forma tranquiliza. Pero no tienen cartel, o sea, Claro, lo hacemos, exacto, con lo que tengamos. Ahora, entiendo que el fútbol en Chile se va a hacer sin público. Podrían hecho la baliza sin público. Claro, por streaming. Mira. Habría sido, imagínate la cantidad de gente que lo habría de la productora para esta idea, por favor. El momento con Parini. No, espectacular, yo la mejor idea. No, pero no es tan mala idea. Total, la gente ya pagó. Pero imagínate la cantidad de conectados que estaría. Ahora, la pregunta es, muchachos, ¿qué pasa con los otros shows? Porque hablamos de Lola simplemente hoy día. Y hablamos de Lola, pero a Sammy Hagar se le hizo. Sammy Hagar suspendió antes. Pero fíjate que Guns N' Roses ya había suspendido Costa Rica. Entonces no iban a ir a Costa Rica de ninguna forma. Y eso ya era un aviso de que no querían moverse. ¿Cuáles son los shows que vienen ahora a continuación? Lo más próximo es Metallica y Kiss, que es la gira de despedida después de no sé cuántos años. Son claramente el target. Viene con sus burritos, entonces, también pintados de colores. No ha salido ninguna información. Viene también el Gracias Totales, que fue suspendido en Argentina, el show de tributo a Soda Stereo. No ha salido ninguna información de ese tipo, pero evidentemente es muy poco probable que se hagan esos conciertos. Por más que uno quiera tapar un sol con un dedo, no, entusiasta. Es que es muy difícil, por Marcelo, si los mismos músicos están suspendiendo shows en todos lados. Pearl Jam suspendió toda su gira. Y no porque tuvieran algún problema ellos directamente, sino que porque consideraban ellos, antes de suspender las giras ya oficiales por el país, que era muy peligroso que tuvieran sus fans en un mismo lugar. Claro, y a esto se le suma no solo ese peligro evidente que es el contagio del público y de los propios músicos, sino también las dificultades que el transporte está... El transporte aéreo. Claro, exacto. O sea, un músico no sabe si va a llegar a Chile y después no puede volver a irse y quedarse en Chile. ¡Ahora! ¿A dónde lo llevamos? A veces es muy curioso porque hoy día me llegaron ofertas como de líneas aéreas para viajar dentro de Chile. Y si no puedo volar a ninguna parte del mundo, ¿por qué tendría que viajar dentro? No hay ninguna prevención de eso. Bueno, y en otros países está todo el tema del sistema de transporte público. Claro. Y entonces uno dice, bueno, si para llegar a Lola necesito llegar al metro y capaz que el metro tenga ciertas condiciones. También todo como que atenta contra... Mira, hubo un momento hace un par de Lolas atrás que casi siempre se ha hecho en conjunto con Argentina, es decir, son el mismo fin de semana. Sí. Y hubo un problema en Argentina hace 2 años más o menos, que hubo una tormenta que obligó a suspender. Solo esa tormenta obligó a reprogramar todo Lola sábado y domingo en Santiago, con gente que perdió vuelos, con artistas que no se presentaron. Simplemente por una tormenta que obligó a suspender. Bueno, se suspendió allá en Argentina, pero dejó la embarraca. Entonces, imagínate lo frágil que es la producción cuando están tantas cosas pasando a la vez. Entonces, evidentemente, hacer un Lola pero solo con bandas tributos de las bandas que venían. La banda homenaje de Journey. También se barajó la opción, pero y la pregunta es, ya, si ustedes tienen, por ejemplo, muchachos, entradas compradas, no sé, su hijo, y justamente el artista que querían ver en el próximo Lola no viene. En noviembre. ¿Qué pasa con esa entrada? ¿Qué pasa con esa obligación de la productora? Le digo a mi hijo, ¿qué aguántate y anda a ver al que venga. Bueno, no, esa es una opción, ¿no? Sí. Pero también, de hecho, el derecho al consumidor, si tendría, yo digo, en realidad yo compré este artista y no, claro, tiene otro, pero también hay un vacío. ¿Pero eso ahí no está tan claro? No, no está tan claro, porque finalmente lo que te venden es un festival, no te venden un artista. Entonces pero te venden una fecha. Yo creo que ahí uno puede decir, mira, yo te podía esta fecha, sí, en esa fecha, exacto, te fuera a Chile. Te venden una fecha y seguramente, conociendo a Lotus, que es una productora súper seria, responsable, esta más era el Lola número 10. ¿Yo sabía lo que haría de Lotus? Porque me imagino que ellos igual van a empezar a planificar la del próximo año. La del 2021. Claro, entonces yo le diría, se va a hacer en octubre. Si no te gusta eso, no puede, qué sé yo, incluso te respeto tu compra para la siguiente, en verde. Mira, el momento extraordinario. Dos al hilo. Ahora, fantástico, Marcelo. Yo creo que, y perdona que te eche el agua a tu argumento, pero si hacen una a fin de año, que ojalá que se haga, es muy difícil que se haga una en marzo al tiro o en abril. Que o sea, se va a cambiar la fecha para siempre. No, seguramente. ¿Tú te acuerdas de que se había anunciado de que en el 2000. 2004. El próximo año, el 2021, claro, ¿ya? O el 2022, por ahí, empezaba en octubre, en esa fecha, como para estar separado de Lollapalooza, Rock in Rio, exacto, en Chile. Claro. Entonces, si se cambian definitivamente los próximos semestres, se van a topar. Se anunció, fue mucha gente a reportear allá, y hasta ahora empresario a cargo ha desaparecido. Muti por el fondo. Claro, porque levantar un show de esas características ya con el estallido era complejo. Se hablaba mucho de la seguridad que iba a tener Lola. Ya, pero no era para este año, era para el otro. Sí, pero de alguna forma tienes que empezar a planificar desde ya. Y las inversiones y ver que, ya, porque, idea que alguien ahí tiene que invertir. O sea, Rock in Rio es una empresa gigante. Ahora se llama Me Río del Rock. Pero claramente esto no solamente impactará a Lola y aquí su Metallica que vienen a continuación, sino que muchos otros shows que se van a ir desarrollando durante los próximos ¿Vamos meses. Vamos a una canción de un artista que es muy probable que venga a Chile. No, pues no tengo ninguna. Iban a venir los Kiss. Pero no van a venir para eso. ¿Qué tenés? Visita. Tengo Dinero por Nada de los Dire Straits. No. Tengo Demoliendo Hoteles. Eso, pues. Este es Kiss. Kiss. Te vemos aquí. Claro. ¿Vendrán o no vendrán? Es la pregunta. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. I don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find your man. Ahí está esta versión de este éxito de Kiss. Uy, como que eres coleccionista. Una versión más pareciera. Mira, entonces como les decía, muchachos, el 15 de abril es la fecha que está pauteado el concierto de Metallica, que está totalmente vendido, se vendió muy rápidamente en el Nacional, que es, ahí caben más de 500 personas, como en algunos países están pidiendo como máximo. El Nacional lleno son alrededor de 50.000 personas. ¿Más la cancha? Con la cancha incluida, claro. Lo más lleno que hubo hace poco en el Nacional fue Pearl Jam, que eso marcó entre 47.000 y 50.000 personas. Acuérdense que vendieron más localidad. Entonces, claro, evidentemente es muy, muy grande. Y Kiss está para el 5 de mayo. Entonces, evidentemente estamos hablando de fechas que están muy, muy cerca. Esa gente, la que tiene esos tickets, puede ir haciendo una forma con el ticket. Como un tubito, una cosa así, ¿no? Yo creo que sería el momento con Farini 3. Oye, no sé qué te pasa hoy. No, pero está bien, son ideas súper creativas por el momento, digo yo. Sí. Así que hay que estar atento. Evidentemente la gente que compró el trap para Metallica y para Kiss no quiere que se suspenda, pero finalmente esto va más allá, no, incluso va más allá de lo que diga la autoridad, que es lo que manda. Si la autoridad cancela algo, evidentemente hay que hacerle caso. Ahora, pero son los mismos músicos los que no quieren. Claro, y esta teoría conspirativa, o sea, eso es un tongo para tapar la realidad, cuando veis que están todos haciendo exactamente lo mismo en el mundo. Es bueno, tal vez este gobierno tiene una influencia internacional más fuerte de la que pensaba. Bueno, es lo que tú dices también. Yo creo que califica, pero no te lo vamos a dejar pasar. Ahora también hay que pensar que esto es un golpe súper grande para la industria del entretenimiento, porque no solamente no sabes la cantidad de gente que trabaja en festivales como Lola, en las giras mundiales, los mismos músicos. Estaba viendo algunos tweets de músicos chilenos que tenían agendados giras o presentaciones en Europa, claro, en México, y eso todo se cae. Los tres se llegan a Europa. A Europa, exactamente. Estaba viendo un mensaje de Nils Malebrán, que tenía con Psycho agendado shows en Sudamérica y en México, también se suspende. Entonces finalmente, para y así Rafael no venía. Rafael viene en un par de meses más. Tiene que cuidar. Sí, tiene que cuidarse. 103 años ya. Entonces, oye, viene el Puma Rodríguez, que fue trasplantado. No, pero el Puma Rodríguez no iría a salir de su casa. No, nunca más. Y él no vive en Venezuela, ¿no? Vive en Miami. En Miami. Sí. En Miami todavía no hay reportado muchos casos. En Nueva York sí. La temperatura. Pero claro, puede ser por eso. Pero en Nueva York y en todas las grandes plazas, Chicago, etcétera, ya se han suspendido casi todas las. Claro, en Estados Unidos la crisis de las compañías que se dedican a la venta de tickets es gigantesca. Claro, por supuesto. Y United, que bajó el 80% de su vuelo a Asia. No, es que la industria aeronáutica ya. No sé, ahí hay que ver cómo se programan los vuelos y todas esas cosas. Sí, pues yo creo que pueden ocupar los aviones. Yo tengo una idea. Otra idea, atentos. Ya lo hizo Marga. Los aviones, mientras no vuelen, moteles. Ah, estacionado aquí en Puau. El momento con Farini 4. Oye, en los asientos de business. No, claro, bueno. Y uno siempre ha querido. El club de los 8000. ¿Te acuerdas? Sí, pueden jugar a que van volando. Mira, sientes. En realidad podrían volar, si no van a ningún lado. Sienten la altura y vuelven. Volar pueden, pero el problema es que deberían volver al mismo lugar. Son para capear el temporal. Sí. En términos. Hay un chiste de un músico que dice ahora: todos los vuelos del aeropuerto John Lennon fueron cancelados. Imagina toda esa gente. Imagine all the people. Qué muy bueno. Qué lindo, sí, yo lo vi también. Estaba en inglés, puteado. Say, all flights from John Lennon Airport are canceled. Imagine all the people. Ese era, pero no sabía si tú estabas a nivel del inglés. ¿Ah? Marcelo, tuve que traducirlo, perdona. Me dejé llevar por el prejuicio. Te lo agradezco de corazón. Sí, tú que eres de Open English. Ahora, tal como pasó en China, el periodo que grave es como de 2-3 meses. Uno podría esperar de que Volveremos a abrazarnos más adelante. Claro, a mitad de año, ya en. Cuando pase el invierno, de hecho, en Chile debiese empezar a florecer nuevamente los conciertos. El 21 de septiembre, te informo, es la fecha que comienza la primavera. No es invierno. El pic de las enfermedades históricamente hechas por el MINSAL van de abril a junio. Esos son los periodos más críticos de enfermedades. Los giras. Claro, respiratorias, de los chicos. Entonces, claramente, eso va a ser complejo. Porque la gente va a estar desesperada. Esos son 3 meses que van a estar todos guardados. Van a salir corriendo. Guardados todos estos meses. ¡A la fonda! Yo estoy preocupado en la primera línea. Hay gente tan expuesta. Pero, ¿cómo? Esa gente es la que está preparada porque ya viene de fábrica con una mascarilla. Van a quedar solo ahí, ¿eh? Oye, y aquí el Inva Reservería que quería reactivar la ley está anticapuchados. Y ahora es imposible decir algo. ¡Estoy con la mascarilla! Claro. Te juro que yo quería estar. No, claro. Es para protegerme, claro. Es el peor momento para y lo eso. Otro, el fútbol sin público. Si ya no iba el público al estadio. Sí, es terrible. Bueno, es un chiste viejo igual. No sirve a esta altura. Si no, nadie se va a reír por eso. Este no va a ser el programa que diga. Y es pegarle en el suelo. La Conmebol ya anunció que no se va a jugar Copa Libertadores. No se va a jugar. Y la clasificatoria también. Antes se había dicho que se jugaba sin público. Eso fue lo que dijo Mañeles. El San Carlos escuchó. ¡Hey! Pero no se va a jugar hasta el 21 de marzo. Se van a reagendar los partidos. Pero claramente está arrugada la Copa Libertadores. Yo escuché, es un alivio en San Carlos. Sí, por eso. ¡Wey! También se suspendió la construcción del estadio de la U. Ah, no, eso estaba suspendido. Mira, nunca como nos pegan en el suelo, ¿no? Es muy fácil. Sabes que tenemos ese estadio Mecano que está en Iquique. Está en Iquique, está esperando su mejor momento. Está oxidado, sí, pero ahí está. Bueno, guardando el sueño de los justos. Esto es Dire Straits. Dinero para nada. Para nada. Botado en Iquique, todo eso que se gastó. Pues esta introducción es más larga. Puede hacer el chiste ahora. Un poco larga. Este gallo igual. ¿Estado bien? Podría venir Mark Knopfler, gran artista. También habría que cuidarlo. No le gusta viajar más. No un tipo. Toca bien la guitarra, pero viene bastante más adelante todavía. Todo esto es un potrero de. Mira, aquí va a venir. Tócate la guitarra, ya es por todas. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. I should've learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, yeah. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Bien, ahí estaba Mark Knopfler. Hemos estado con esta cosa media bajoneada para los músicos, sí. Y se está suspendiendo todo. ¿Giras locales también van a sufrir? Por el momento se suspenden los actos masivos. Claro, pero tiene que venir una orden expresa desde la autoridad de que se suspendan los shows. Cualquier reunión que reúna más allá de tal cantidad de asistentes. Lo más probable, si se suspende todo. Lo que tiene que ver con las aglomeraciones como el fútbol, en fin, lo más probable es que eso suceda. Ahora, no hay grandes conciertos así muy masivos. Se siguen haciendo cosas en lugares específicos, etcétera. Sí, pero en Broadway suspendieron las obras de teatro. Pero ahora son locales grandes. Pero acá ir a pasar al teatro, al cine. En Italia en algún momento se vendían entradas que tenía que estar a 2 metros de, ya, de sí, la butaca. No, no, digamos. Que quedáis con separado. Tu grupo familiar. ¿Ya? Y el resto de las butacas tendrían como 2 asientos por una distancia. Pero o sea, igual tenéis que salir con toda esa gente. Po. Claro, y entra en el pasillo te contagiáis. No, ahora sale la familia de la fila B. Oye, y uno está torpe porque uno se está lavando las manos. Y terminé de lavarte las manos y tocáis el grifo. Y claro. Decís, oh, está bastante contaminada, voy a lavar de nuevo. Y después tenéis que salir del baño y todo es como lleno de virus. Entonces total. Salís como pegándole al, a la cuestión con el codo. No hay forma. No, no, no, nunca queda conforme. Nos vamos a morir, Marcelo. Es terrible, pero de algo hay que morirse, dice la gente, ¿no? Pero no ojalá. Pablo, muchas gracias por haber traído toda esta información. Nos dejaste muy contentos. Chao, muchachos. Westworld, Euphoria, Chernobyl. Mira, lo único contento que estoy pensando son los canales de Netflix, series, HBO, claro. Ese es el mundo que no, nos viene. Pero vamos con esto. Esto es lo importante. Desde el 1 de marzo, si tienes Dbox, BTR, todo HBO Premium está incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Marcelo. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. PCI, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la cuenta app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión, descárgala en Play Store o Google Play. Esto tampoco es placitaria, pero esto sí que es una gran promoción. ¿Cuál? Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United con Casillero del Diablo. Gana uno de los 3 viajes, todo pagado a Manchester para ti y un acompañante, y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Te invitamos a disfrutar de la Feria Viñedos Veramonte este sábado, pasado mañana, 14 de marzo. A partir de las 12 de la mañana es un panorama ideal para que por quinto año consecutivo vengas a disfrutar de la propuesta local a través de talleres de vino, degustaciones en vivo, música, gastronomía. Es la instancia ideal para celebrar la vendimia y disfrutar toda la familia. Perfecto, Marcelo. Bueno, vamos a la pausa. Ya está Dani Lagos, ¿eh? Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Casillero del Diablo, BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. El senador Felipe Kast se refirió a la opción de adelantar las elecciones. Cuando uno empieza a improvisar, te vas al carajo, dijo el parlamentario de Evópoli, que estuvo en los estudios de Esto No es Plaza Italia y comentó la contingencia nacional. Puedes escuchar la conversación completa entrando a la sección Entrevistas de la web. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta 1 minuto para las 7 de la tarde. Porque lo bueno llega cuando menos te lo esperas. Desde el 1 de marzo, si tienes Dbox BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfruta las mejores series y películas de HBO en todas nuestras plataformas. Game of Thrones, Chernobyl, Big Little Lies, Euphoria, True Detective, Westworld, Watchmen y todo el contenido HBO Premium, vívelo con BTR. Para ti y para toda tu familia. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Último llamado. comando de embarque para los que quieran ir a Manchester a jugar en Old Trafford. Llegó la promoción del año. Casillero del Diablo te da la posibilidad de jugar en el estadio Old Trafford de Manchester United. Gana uno de los tres viajes todo pagado a Manchester para ti y tu acompañante y juega el partido de tu vida en el Teatro de los Sueños. Entra a casilleromanchester.com y participa. Además, si ingresas el número de lote de tu botella, doblas tus posibilidades de ganar. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bobby, espérame dos segundos que estoy terminando de hacer un trámite. ¡Listo! ¡Anda a buscarla, Bobby! Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducirle 3 UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. 7:02 y está Dani Lagos con nosotros. ¿Cómo estás? Bastante bien, ¿y ustedes? Aquí estamos capeando el coronavirus. Capeando el coronavirus, surfeando el coronavirus. Sí, nos vinimos a vivir para acá. Muy bien, sí, muy bien. Nos salimos. ¿Comparten habitación o cada uno tiene su Cada uno tiene su propio locutorio. Catre de campaña. Sí. Sí, pero estamos ya instructivos, no sé si viste en todas las ventanas. Ah, no, caché, ¿no? Sí, la empresa ya está muy preocupada. Estamos en precaución. Muy bien, sí. Muy bien. Sí, po. Oye, hoy día yo quiero partirle hablando no de series, sino que de una película que se estrena en cine. Y antes de que suspendan todas las salas de cine y manden a todo el mundo para la casa. Sí, esta es una película que la dirige Omar Zúñiga, que es un amigo mío, vamos a decirlo así con todas sus letras. Transparentemos, no, pero la película está súper linda. Se llama Los Fuertes y se estrenó hoy día en algunas salas comerciales. Gente sin desodorante. Exactamente. Los fuertes. A nosotros nos decían así. Sí. No, ¿de qué se trata? Inundábamos la sala. Es una el título tiene que ver, bueno, como con los protagonistas, pero también porque está filmada en la región de Los Ríos, donde hay muchos fuertes. Ah, ya. Y es una película 100% romántica, una historia de amor entre dos hombres, entre un tipo, un pescador que vive ahí en un pequeño pueblo cerca de Valdivia y un tipo que está a punto de irse a estudiar a Canadá. ¿Pero y es que nuestro propio secreto en la montaña? No, ¿sabéis que no? Porque yo cuando vi la sinopsis, bueno, obviamente no sabía a qué iba, pero sí pensaba que quizás no me parecía tan entretenido esto como de la cosa de el personaje que se niega a ser gay, claro, y cosas así. No, aquí lo bueno, quizás esto es un poco spoiler. Un poco spoiler, ya, pero no se hace conflicto. No es el conflicto. Ya. Y claro, y este es un tipo que llega, que como un santiaguino, que va de visita por una semana a ver a su hermana que vive allá. Y ahí tiene un flechazo. Y la película de verdad es como una película romántica, casi como clásica. Y se ve bien chile, se ve bonito. Yo de hecho bromeaba después que esto casi que tenía que ocuparlo la región de Los Ríos para como promoción. Porque impresionante, se ve muy, el lugar es muy protagonista, fue grabada íntegramente ahí en la región de Los Ríos. Y los transbordadores y los bosques. Ah, está bueno. ¿Se estrena entonces? Está estrenada hoy día, está en varias salas comerciales y también en algunas salas más pequeñas. Vi que iba a estar en la sala acá, en la Cineteca Nacional. Los Fuertes. Perfecto. Y está súper buena, así que muy listo, recomendado. Ahora vamos a ¿de qué vamos a hablar series hoy día? Hoy día vamos a hablar de estrenos, porque se están estrenando cosas buenas y voy a partir hablando de una serie que se estrenó la semana pasada, la verdad, y que yo no había visto todavía y que es como un reboot Como ustedes se acuerdan que hace un tiempo hablamos que Jordan Peele, este director de... Sí, le gustan las cosas de terror. De terror, había agarrado La Dimensión Desconocida y había hecho una nueva temporada. Bueno, ahora apareció una serie que es bastante similar a eso, porque también es un reboot y también son historias cortitas, como con bastante fantasía y ciencia ficción. No sé si ustedes conocen esta serie que se dio el 85 al 87, que se llama Amazing Stories. Sí, yo la vi y vi el primer episodio de esta. ¿Viste el primero? Yo también vi el primero. Esta, la, ¿y se llama igual? Amazing Stories, que era una serie que duró... Amazing Stories. Por ahí vamos a... Qué bonito el gospel. Sí, sí. No, esta fue una serie que fue creada el por Steven... de Estado. ¿Por quién? Por Steven Spielberg. Ah, me acuerdo, sí. Y que se dio originalmente del 85 al 87, que le fue... Parece que le fue bastante bien en su momento. Se ganó como varios Dimensión Emmy. Desconocida esta... Sí, es bastante Dimensión Desconocida. Son también como casos independientes por capítulo, como peliculitas cortas de cosas un poco extrañas. Este primer capítulo, que yo lo encontré que andaba bien, se trata de una pareja de hermanos que se dedican a comprar, arreglar, vender casa o para clientes, pero arreglar casas que están... Ya, y le pegan la ringa y sube precio. Y claro, exactamente. Y están arreglando una casa y uno de los hermanos fue en la mitad de una tormenta, situación extraña, viaja al pasado. Viaja al pasado y llega a esta misma casa en el pasado y se enamora de la chica que vive ahí. Y luego empieza todo un asunto. Hay que verla. Y se llama así, Amazing Stories. ¿Y dónde la dan? Y es una, tiene 5 capítulos solamente esta primera temporada, que ya están todos arriba. La dan en Apple Plus. ¿Y quién puede ver eso acá? Nosotros, o sea, el que pague. Marcelo, tú tienes cuenta en Apple. Ah, es que se me confunde con Disney, que todavía no. No, Disney no está, pero Apple sí está. Apple está. Y está buena. O sea, Disney está, si es que tiene. Esto es un dato. Si es que tiene este software de VPN que te hackea, digamos, la ubicación. No, yo no hago nada. Pero es legal, sí, lo pueden hacer. Y ¿sabes dónde se hace? En los iPads. Y no, sí, también se puede hacer en los computadores, pero yo no sé si, porque a veces estos sitios que quieren solamente llegar a ciertos territorios y no llegar a otros, como que te hacen doble chequeo. Doble VPN. Es que no es solo el VPN, sino que tampoco te deja si es que la tarjeta de crédito no es chilena, por ejemplo. Como que ahí puede ser que no, pero sí, pues no, esta es de Apple TV Plus, que sí está disponible. Está bien. Tiene, además, está como, bueno, Spielberg en los 80 tenía la música del opening, es de John Williams, y se mantiene, entonces empieza así con una cosa bien... Este sonido tan Stranger Things. Exactamente. Esa onda. Sí. Muy bien, vamos a una canción y seguimos revisando estrenos entonces de series. Azúcar Morena nos canta el grupo británico Las Piedras Rodantes. Got Son las 7:11 y estamos con Dani Lagos hablando de acá, de serie. Aquí de serie y de cosas así. Oye, bien, terminé bonito de ver, la otra vez te lo he comentado, Altered Carbon, y me pareció la segunda temporada mejor que la primera. ¿Por qué me hace esto? Yo que hay series, tengo tantas series que ver, y hay algunas que digo. Pero eso lo haces tú todos los días. Esta lo voy a abandonar. Porque no tengo tiempo para verlas todas, entonces esta me parece que no está tan bien, así que la voy a dejar. Cada vez que abandono una serie, alguno de ustedes dos me dice que es su nueva serie favorita. Y yo no bueno, sé. Bueno, te voy a decir, bájate tranquila. No es, no es muy buena, pero es mejor que la primera. Es mejor que la primera. Es que el protagonista me parece más. Sí, razonable. Pues es que obviamente cuando el personaje pasa a un mejor actor. Claro, el otro gallo era un robot. Bueno, era un robot. Era realmente un robot. Espérate, ese era el asunto. No te gusta, pero está en esta lo de los astronautas en Apple. Ah, sí, po. Pero es que claro, es que también actúa mal, pero yo tengo la teoría de robot. Es como un Schwarzenegger. Yo tengo la teoría de que ciertos actores que son muy tiesos, cuando los ponen en papeles como de astronauta o de soldado de no sé qué, ahí andan ahí bien, po. Es como este tipo, el que hacía de Jamie, el que actuaba en Game of Thrones y que después fue el protagonista de Ah, sí, que era un policía. Pero después fue el amante de Elton John y no funcionaba tanto. Ahí no tanto. No, pues, ¿viste? Pero en ese. Pero en Bodyguard, que fue el fenómeno de Netflix del año pasado, ahí, lo hace súper bien porque un guardaespaldas y tiene que ser súper tieso, entonces le sale rápido. Claro, era un personaje tieso. Sí, pues. Y está en 1917 también. ¿Está ahí? ¿Y cómo lo hace? Es una piedra. Es una estatua. Es una por dentro. Como decía Gustavo Cerati. Bueno, ya, ¿qué otra estreno tenemos? Oye, mañana yo me imagino que porque es viernes 13 quizás, que es como el martes 13 del resto del mundo, y parece que en varios países, no sé si será por eso, pero Netflix tiene tres estrenos, no de terror, pero sí como entre terror y thriller, tres estrenos europeos. Así que para la gente que le gusta, que quizás no le gusta tanto la cosa gringa, no sé qué, mañana tienen tres estrenos. Hay una serie noruega que se estrena mañana que se llama Blood Ride, y que son también historias aparte. Son seis historias de terror y que como que lo que las une es que en su introducción los personajes van en una micro media terrorífica y se van bajando de esta micro y ahí entran a sus historias. Y hay historias que son directamente como de película de terror, así de estas como slasher movie, ¿ya? Y otras que son más psicológicas. Más psicológica y no sé qué. Suspenso. Y se ve interesante y rarita. Así que eso está bueno. Para los que les gustan las cosas con ciertas vueltas. Por supuesto. Y hay otra que se llama Damas de la Noche, que es una serie holandesa. ¿Damas? Damas de la noche. Noche. ¿Esa? Esa misma, mira. Dama. Yo te digo. Soy quien habla. Un día deberían hacer ustedes un concurso ustedes de quién puede decir más canciones con una palabra. Con solo una palabra. Con solo una palabra. Sí, es que hicimos mucha trivia con don Francisco cuando fuimos criados por la dictadura. ¿De qué se trata las Damas de la Noche? Damas de la Noche es una serie criminal y que tiene como protagonista a la esposa de un candidato alcalde en Holanda, y que ella como que se de alguna forma queda envuelta en una trama así de sexual criminal mega complicada, y que obviamente le complica también la carrera a su marido. ¿Ya? ¿Y son hartos capítulos? Son, no sé. Ya, pero un poquito de ese. Esta gente muy resumida. Sí, no. ¿Para qué tanto? Y a mí la que más me tinca es una serie islandesa que se llama Los Asesinatos del Valhalla, y que es como serie policial clásica. Ah, ya, ¿no? Como esas literatura policial, claro, nórdica. Como novela negra, así, se ve así. Se trata de un detective Valhalla. Que está trabajando, que es islandés, pero que trabaja y vive en Oslo, y que es llamado de vuelta a Islanda porque hay un asesino en serie que no pueden pillar y dicen, tú tienes que venir a resolver esto. ¿Cómo se llama? Una que estuvo como de moda hace poco en un pueblo que era nieve todo el rato también. Un detective muy gordo, grande, sí. Y que tiene también una segunda temporada, ¿no? Que es bien parecida porque ahora es la ciudad. Un barco que lo dejaban ahí. Sí, que lo tenían en cuarentena. Me aburrí como a la tercer sí, capítulo. Sí, un poquito. Porque era mucha nieve, demasiado. Yo solo con Fargo tengo suficiente nieve para no seguir viendo más. Trapped se llamaba esa, Atrapado. Y que tiene una segunda temporada que es peor. Peor de fome. No, sí, porque, bueno, después, ¿para qué? Oye, en el país de España deben estar preguntándose por qué una de sus noticias llegó a ser trending topic en Chile. ¿Qué pasó? En el país, tú dices, el país de España. No, es la nación. Pero decía, en el país de España. En el país de España salió una noticia que dice, última hora, y esto es trending topic en Chile. China afirma que ha superado el pico de las enfermedades de coronavirus en el país. Y eso es trending topic. En Chile. En Chile. ¿Pero cuál es el trending topic? Que el titular sea... No, sí, entiendo. Sí. ¿Pero cuál es la frase que...? China afirma que ha superado el pico. ¿Todos juntos escrito un hashtag o palabras sí. separadas? Y yo sigo sin superarte, dice. Alguna de las frases relativas. Somos un país... que no pasó tercero medio. Ay, me muestro en algún bonito, momento es bonito nuestro espíritu. Te voy a mostrar que en algún momento en España hicieron lo mismo con la Polla Gol, sí, o el Pollón de Oro. Ellos tienen la Polla Records. Sí. ¿Quién queda uno? ¿Te queda algún estreno? Me quedan estrenos. Guárdalo okay. Después de escuchar. Tírate cualquiera. Ah, esta no. Ah, qué pena. Dices que hay más estrenos. Hay más estrenos, sí. HBO tiene dos estrenos potentes para los próximos días. Uno es la temporada nueva de Westworld, de la que puedo contar un poco, pero la verdad es que, pucha, que es difícil entender lo que va a pasar en esa serie, ¿no? Recordemos que la primera temporada... Era ciertas dificultades, pero uno podía seguir más o menos, tenía muy buena actuación, tenía una banda sonora extraordinaria. Sí. Oh, entretenida. La segunda, nadie entendió nada. No, yo la abandoné, la verdad, un poquito a mitad de camino la segunda. Y la tercera, por lo menos por lo que uno ve en la sinopsis, ya no transcurre en ese lugar... No, bueno, igual la segunda ya estaba bastante fuera de este como viejo este que habían inventado. Estaban escapando. Claro, la primera era que se estaban dando cuenta que eran robots que y no eran lo que creían. Y que no tenían. Y que los personajes, los robots empezaban a tener conciencia. Exactamente. Y en la segunda temporada ya habían salido y estaban en esta como persecución y en esta búsqueda de venganza, que me parece que sigue en esta tercera temporada, que es un poco más corta que las dos anteriores. Las dos anteriores tuvieron 10 capítulos y esta va a tener solo 8. Y se ha promocionado mucho la entrada de un nuevo personaje que es interpretado por Aaron Paul, famoso por Breaking Bad, pues, Jesse Pinkman. Y Aaron Paul, como que me parece que a través de su personaje se va a llevar quizás la serie un poco hacia un lado más apegado como a las luchas que está viendo hoy día de las batallas sociales, digamos. Ah, sí. Porque por lo que he leído, por lo que entendí, Aaron Paul es un humano, digamos, pero que es un tipo como pobre y que vive en una sociedad en donde si no eres millonario lo pasas muy mal. Y él se hace amigo de... ¿Es de Chile? ¿Es acaso de Chile? Él se hace amigo del personaje de Evan Rachel Wood, que desde la primera temporada ya era bastante protagonista, y que ella está totalmente quiere la venganza, digamos, de contra la gente que la creó y esta sociedad un poco. Entonces ellos van a ser equipo, como que le dice que tienen un enemigo en común y no sé qué, y van para allá. También otra cosa que se ha sabido es que si bien ya no aparece, me parece que ya no aparece para nada este mundo del viejo oeste, la misma empresa creó otros parques, o al menos un otro parque, y hay uno o más personajes que van a estar en un parque de la Segunda Guerra Mundial. Ya, que eso, recordemos que es un parque que sucede en algún momento del futuro, donde la gente vive la experiencia tal como en la Isla de la Fantasía, pero mucho mejor hecho. Claro. Vive la experiencia de estar en un lugar y se interrelaciona con robots, a los que puede matar, a los que puede torturar, matar, hacer lo que quiera, y se supone, y eso era lo que falla en la primera temporada, que se supone que estos robots no saben. nunca te van a atacar de vuelta, o sea, no tienen la posibilidad y de hacerlo. Los resetean. Ya, eso ahora, es en la, HBO. En la primera temporada está basada en la película de Westworld, claro, que es como de los años 60. Donde está Jules Brynner como el actor, como el robot. Oye, y otra serie importante, que esto es una miniserie que se estrena también este fin de semana, también en HBO, es una que se llama The Plot Against America, y que está basada en una novela de Philip Roth, y es creada por David Simon de The Wire, y se trata de, esto es como un pasado que no sucedió, digamos, que es Charles Lindbergh, que fue un piloto estadounidense, y que parece que era bastante racista. Y esta película se trata de este tipo siendo candidato presidencial y eventualmente ganando la presidencia de Estados Unidos y llevando a Estados Unidos un poco hacia el fascismo. Actúa la Winona Ryder, actúa Zoe Kazan, actúa John Turturro. Menos mal que eso no les pasó. Está buena el link. ¿Cómo se llama? The Plot Against America. Como la trama contra Estados Unidos. Y no había también un caso de que a Limmel le secuestraran el hijo. Sí, ese fue el crimen del siglo. Se conoció el... Oye, nos pregunta acá Mauricio Ortiz sobre una serie que yo vi un episodio, que es más adolescente, que es como si Thor llegara a la vida, en una serie noruega que se llama Ragnarok. Ah, no la cacho. Claro, es como de adolescente, colegio. Mira. Y que vamos, así como Peter Parker está ahí, es Thor el que está en el lugar. Pero no es Thor porque no son los Vengadores. Es como Estor, el noruego de verdad. Estor. En serio, Marcelo. Torpe. Yo estoy de la guaite. Sí. Esto lo vamos a comentar, me imagino, en una o dos semanas más. Vamos. El 27 se estrena la nueva de Ozark. Sí, oye, ¿vas a recibir un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto ya que al invertirlo en APB en principal accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online. Apuesto que cuando llegue a tu casa te va a cambiar algo, ¿eh? Sí. ¿Qué te va a cambiar? Me voy a sacar los calcetines y me voy a poner pantuflas. Cambiar nos hace bien. En GTD y Telsur también cambiaron para acompañarte con la mejor tecnología y el compromiso de siempre. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Esto tampoco es placitaria, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United con el Casillero del Diablo. Gana uno de los tres viajes todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Sábado imperdible en tiendas Sherwin-Williams. Prepárate y disfruta de un 40% de descuento en todas nuestras pinturas este sábado 14 de marzo. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams